La Cocina de Mina, un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Hola, buenas tardes. Hoy retomamos un tema que hace bastantes meses, años, venimos repitiendo, y lamento la reiteración, pero no es una decisión personal, y volvemos a hablar de ajuste y represión, porque el miércoles 24 muchas de nosotros estuvimos en la calle nuevamente, algunos como yo no pudimos ni siquiera llegar a la Plaza Congreso, porque cuando iba caminando por Callao, un aire picante me empezó a hacer picar los ojos y llorar y toser, y eso significaba obviamente que otra vez había habido represión. Y lo que pasó fue justamente eso, que el derecho a la protesta se vio cercenado. Y yo, a mí me parece que es interesante plantear o discutir que no siempre la protesta contra el saqueo es prolija, no siempre se encuadra en columnas organizadas, no siempre se realiza como nos parece a algunos de nosotros que debiera realizarse. A veces se desmadra, a veces se desordena, a veces se altera. A veces, sencillamente, esa idea que muchas veces escribimos en posteos o en tweets o decimos en discusiones acaloradas de que tenemos ganas de romper todo porque estamos hartos, hartas de este saqueo, de este gobierno infame. Bueno, hay personas que más jóvenes o más decididas o más inconscientes o más equivocadas o más valientes la llevan a la práctica. Y eso significa a veces tirar piedras. Y pensar que todas las personas que tiran piedras son servicios o son enviados por el enemigo o son puestos por el gobierno, me parece que es una manera equivocada de discutir lo importante. Nos han llevado a discutir si está bien o mal tirar piedras. Nos han llevado a discutir cuánto cuesta reparar los bancos de la Plaza Congreso o si hay que denunciar a los compañeros que probablemente rompen algo. Y a nosotros nos parece que lo más grave que está pasando pasa por otro lado, por una violencia estructural brutal que dinamita una a una nuestras conquistas y que este miércoles pasado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, volvió a tener una expresión no en las piedras que se puedan haber tirado, sino en la votación de diputados y diputadas que consintieron el ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. A posteriori de esa represión, hubo otra vez también, en una práctica reiterada, detenciones, que muchos y muchas llamamos cacería, porque tenemos elementos para llamarlas cacería que surgen a partir de los testimonios de las personas detenidas. De eso vamos a hablar hoy. Uno de los colectivos que se han conformado en los últimos tiempos y que nosotros integramos desde el CEPOC es el Foro contra la Violencia Institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El foro, otras organizaciones como Correpi, como el Grupo de Abogados Populares, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, funcionamos este miércoles de una manera bastante unitaria y colectiva para acompañar a las personas detenidas. Y en ese foro está integrado también por organismos públicos, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, a través de algunos de sus integrantes. Así nos fuimos, digamos, con esa participación de esos organismos públicos, actuamos también colaborativamente. Y de, en parte de eso y de otras cuestiones, vamos a hablar hoy con nuestra invitada, que es Emelina Alonso, directora de asistencia a personas privadas de su libertad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Emelina, por venir. Gracias a vos, Claudia, y buenas tardes a todos y todas. Emelina, bueno, participa justamente, ella es directora, o sea, tiene un cargo público en el Ministerio Público de la Defensa, y participa en nuestro WhatsApp, en el que estamos integrantes de organizaciones, como les decía recién, abogados, abogadas, compañeros, compañeras, que nos reunimos para formar este foro justamente para hacer cosas concretas contra la violencia institucional. Vamos a escuchar el primer tema que eligió Emelina para hoy y después vamos a conversar con ella. Canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Escuchamos entonces la preciosa versión de Barro tal vez por La Negra Spinetta. Y bueno, ahora lo eligió ese tema Emelina Alonso, que es nuestra invitada, decíamos recién, directora de asistencia a personas privadas de libertad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es eso, Emelina? Nosotros somos en realidad parte del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público es parte del Poder Judicial en la ciudad. Y dentro del Ministerio Público está el Ministerio Público Fiscal, que es en materia penal el que persigue los delitos, y la defensa, que somos los abogados, las abogadas de confianza y que brinda el Estado cuando la persona no tiene un abogado particular o una abogada particular propia que conozca, que ya conozca de antes. Siempre el Estado tiene que garantizar que esa persona tenga un patrocinio jurídico, y eso es el Ministerio Público de la Defensa en lo que se refiere a materia penal contravencional. Ahora, lo interesante que tenemos en el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad es la dirección esta, que es en verdad un dispositivo que funciona 24 horas, 365 días al año, que articula con cada defensor o defensor oficial de turno y que asiste a la persona al momento de la detención. Desde el momento de la detención y hasta que la persona queda en libertad, o lamentablemente si se dicta una prisión preventiva, ahí ya continúa el proceso e interviene en otras áreas. Pero puntualmente lo que hacemos es un seguimiento de esa detención en esas primeras horas, que sabemos que son las más sensibles, en las que ocurren a veces las violaciones más graves o violaciones más sutiles a sus derechos, pero que es importante que exista un control por parte del Estado de eso. De hecho, bueno, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas hace poquito presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas su informe de Argentina, que hizo el año pasado. Uh-huh. Lo presentó recién este año, el informe completo, y ahí una de las recomendaciones al Estado justamente es garantizar la asesoría jurídica, el patrocinio desde las comisarías, uh-huh. que es un poco lo que nosotros nos proponemos hacer. Digo, la estrategia jurídica probablemente después se piense después con las herramientas y la información que relevamos ahí, pero también ahí haciendo ese control sobre las condiciones de detención, sobre si la persona efectivamente se están garantizando sus derechos. Las personas detenidas tienen derechos desde ya, uh-huh. y eso es algo que, bueno, por supuesto no está capaz tan visible o no está la gente tan al tanto, y es importante que desde ese momento sepan que tienen derechos y que exista, que el Estado esté ahí velando porque esos derechos se garanticen, y ese es el objetivo que tenemos. Uh-huh. Yo agrego que es absolutamente así, que están todo el tiempo, porque los celulares de Belina y los oficiales que tiene son calientes, ¿no? Se los puede encontrar siempre. Pero además me parece que el caso del otro día, el 24, es un buen ejemplo como para mostrar ese funcionamiento, ¿no? Porque muchos quizás de nuestros oyentes, o alguno por ahí estuvo detenido, pero muchos seguramente estaban preocupados porque llega una versión de detuvieron a tal, y a muchos de nosotros, abogados, militantes, nos llegan pedidos de Claudia, por favor, fíjate si está, X detenido, que me llega un pedido de ATE, de no sé dónde, que... Y eso llega de 20 lugares distintos. Entonces, es muy difícil coordinar todo eso si no hay un lugar, digamos, un teléfono único al que llamar. Y ese viene a ser el... Venimos a hacer nosotros. Exactamente. Para poder nosotros verificar. Hacemos esto respecto de todas las personas detenidas, uh-huh. en la ciudad, tanto en materia penal como contravencional, todos los días. Pero por supuesto que el trabajo que hacemos cobra especial relevancia cuando hay indicios de violencia institucional, cuando las detenciones son arbitrarias y cuando se dan en el marco de movilizaciones, de eventos masivos y demás, que lamentablemente es lo que viene sucediendo en los últimos años, y a lo que nosotros en ese momento creo que el dispositivo cobra una relevancia particular y donde podemos aportar. Lo que hacemos todos los días nos facilita a nosotros contactar a las comisarías, saber dónde están las personas, y entonces eso lo podemos aportar en particular en las movilizaciones, identificar quiénes están siendo detenidos, a dónde se los está trasladando, confirmar si esas detenciones en realidad el fiscal las ordenó o no. Nos ha pasado en varias oportunidades que vemos en los medios de comunicación que las personas están siendo detenidas y, sin embargo, no tenemos todavía noticia de esa detención, uh-huh. dentro del Ministerio Público. Entonces, ahí alertar a los defensores o defensoras oficiales sobre que vemos y nos informan también a través del Foro contra la Violencia Institucional u otras organizaciones o instituciones que hay personas detenidas y que, sin embargo, y que en principio la detención suele estar bajo el tipo penal o alguna figura penal que se juzga en la ciudad, con lo cual deberían darnos aviso y, sin embargo, no recibimos aviso. Entonces, también es interesante eso, que en estos casos de movilizaciones y en estas detenciones podemos rápidamente decirle al defensor, nos avisan de muchas detenciones y, sin embargo, todavía la policía no le hizo una consulta al fiscal por, uh-huh. estas detenciones. Es decir, vamos a tratar de traducir cómo es el procedimiento y cómo alguien, por ejemplo, ve una detención en el marco de una movilización o no, o en la vía pública, que le parece que algo le parece algo raro o quiere... ¿Puede llamar a algún teléfono y avisar o preguntar si una persona cercana está detenida, por ejemplo? Sí, en realidad ahí hay varias alternativas. Si detienen a una persona en la calle, vemos, ¿no? o nos avisan que detuvieron a algún familiar, algún allegado y queremos averiguar, siempre pueden llamarnos a nosotros y nosotros nos ponemos a disposición para tratar de identificar si esa persona está detenida. Por supuesto, si está detenida a disposición de otro fuero, capaz sea más difícil, uh-huh. si no es una detención que corresponde al Poder Judicial de la ciudad. Ahí nos pueden llamar. Porque la gente no tiene por qué saber, tiene que ver con el tipo de delito. Exacto. Okay. Según el tipo de delito, puede intervenir el Poder Judicial de la ciudad o puede intervenir el Poder Judicial Nacional o el Poder Judicial Federal. Uh-huh. Pero bueno, a ver, estamos a disposición para tratar de ubicar dónde está esa persona y a disposición de qué autoridad judicial está. ¿Y hay un teléfono? Sí, ahí nos tienen que llamar al 0800 Defender. Ok. ponen los numeritos correspondientes a defender, que ahora no me los voy a acordar, pero 0800 defender, ahí nos pueden llamar 24 horas, 365 días al año. En general, cuando hay movilizaciones y en función de lo que viene pasando, estamos poniendo a disposición un celular oficial, que ese lo comunicamos en los momentos en que hay movilizaciones y lo difundimos más ahí, porque ese no lo tenemos disponible todos los días. Y siempre les pedimos, a veces trascienden los números de la oficina, los celulares, pero les pedimos que llamen al 0800 Defender o al celular ese que ponemos a disposición, porque con los otros teléfonos hacemos el trabajo. Claro. A las comisarías y demás. Para no obstaculizar ese trabajo, ponemos a disposición esos números. Correcto. Y entonces, perdón, entonces, por ejemplo, lo que pasó el otro día, muy bien, ya sabemos que hay tantos detenidos, empiezan a aparecer en televisión y yo. El segundo momento es dónde los van a llevar, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes están con ese teléfono llamando, llaman al fiscal, digamos, ustedes saben cada día qué fiscal está de turno. Exacto. O sea, ahí ya sabemos qué fiscal interviene. Exacto. Ok. Y entonces, en función del lugar donde sucede la detención, sabemos quién es el fiscal, el juez y la defensoría de turno. Y ahí nos ponemos en contacto. Si nos avisan de una detención y está confirmada por el fiscal o la defensoría, en función de dónde sucedió esa detención y el presunto hecho, ahí podemos ya saber a dónde debería instruirse el sumario y a qué lugar, a qué comisaría en principio los deberían llevar. Tenemos una situación que se modificó en los últimos meses, que fue la refuncionalización de la policía de la ciudad. La policía de la ciudad está pasando de su estructura histórica heredada de la Policía Federal a un funcionamiento territorial más propio, acorde a las comunas de la ciudad, o sea, a la descentralización jurídico-política de la ciudad, que son las comunas. Entonces, poco a poco, las comisarías se van a estructurar de acuerdo a las comunas. Hoy ya fueron redenominadas, pero todavía falta un proceso largo y lamentablemente están teniendo muchas dificultades operativas. Porque también lo cierto es que pasaron de que las personas detenidas queden efectivamente ingresadas en las 54 comisarías que supo tener la federal en el ámbito de la ciudad, a detenerlas únicamente en las alcaidías, las llaman ahora, que no están en las comisarías, sino a veces están en los mismos edificios, pero en realidad están en otra parte y dependen de otra autoridad. Y por el momento solo están funcionando 9 alcaidías en toda la ciudad, lo cual genera una complicación grande y ha estado generando muchas demoras, lamentablemente, en que las personas efectivamente ingresen a esos lugares de detención desde donde fueron privadas de su libertad. Y que incluso sean llevadas el miércoles pasado, todas las personas detenidas, que fueron 26, fueron llevadas, que era como un galimatías, porque la alcaidía 9 de la comisaría 10, ex 43, ¿no? Entonces todo eso hay que tratar de entenderlo para quienes no tienen la expertise que tienen ustedes. Y uno dice, ¿y por qué a Floresta, no? Si fueron detenidas en 9 de julio y San Juan, qué sé yo. O sea, no tiene como mucha, no se entiende mucho, ¿no? Sí, no tiene una explicación más teórica. Donde hay lugar, pareciera donde hay lugar. Exacto, es donde hay lugar. O sea, y francamente a mí me llamó la atención que todas las personas esas fueran ingresadas a esa alcaidía, porque es una alcaidía bastante chica y eran muchas personas detenidas. Pero bueno, evidentemente era donde había lugar. Y es lo que viene pasando también, o sea, no sucede que si te detienen en Barrio Norte vayas a la alcaidía que está más cerca de Barrio Norte, sino que capaz vayas a la alcaidía que está en Floresta, claro. Dependiendo de dónde hay lugar disponible. Con lo cual eso también complejiza la tarea que hacemos. Digo, lamentablemente se han, en general, dentro de las 2 horas de sucedida la detención, 3 horas ya estábamos pudiendo entrevistarnos con la persona en el lugar de detención. Y sin embargo, ese plazo ahora se está alargando, porque también se extiende el tiempo en que efectivamente ingresa a ese lugar. Y vos me decías antes de empezar el programa que aparte de las detenciones individuales que pueden suceder o de las que se producen en manifestaciones colectivas de protesta, hay episodios, por ejemplo, como partidos de fútbol. Me decías el partido del otro día de River, que encima perdimos, una cosa, una desgracia, que estoy tratando de sobrellevar, que hubo muchas detenciones. Que no, pero digo, me interesa cómo esto que vos me comentabas antes era una cosa y ahora es otra. Comentar un poco de esto. Lo preocupante sobre lo que pasó el otro día, bueno, el martes, ¿no? Fueron 32 personas que se detuvieron por el delito de atentado y o el de resistencia a la autoridad, que es una figura súper ambigua y que muchas veces lamentablemente es utilizada para control social y para hacer detenciones que son arbitrarias. ¿Y qué pasaba antes? En general, viene habiendo también operativos en los partidos hace por lo menos 2 años. Lo que sucedía es que mayoritariamente las detenciones eran contravencionales, porque la persona en principio se supone que estaba cometiendo una contravención y no tenía documento, entonces no se podía continuar el trámite contravencional, el procedimiento contravencional, y la detenían para identificación un plazo máximo de 10 horas. O una aprehensión, que es un poco más compleja, pero que sigue siendo una detención contravencional y que es una figura que, o sea, es algo que es menos grave para la persona detenida. Sin embargo, pasamos ahora a que les califican o les imputan un delito a las personas que estuvieron en las inmediaciones de la cancha de River, ya sea porque estaban cuidando coches, ya sea que estaban yendo al partido y se generó algún disturbio entre los participantes del partido, de los asistentes al partido. Digo, estas situaciones estamos teniendo, ¿no? O sea, lamentablemente pasamos a tener 32 personas detenidas en el marco de un partido de fútbol. Que poco se conocen esos casos en general, ¿no? O sea, pasan como, o bien se normalizan, porque es un tema para hablarlo todo quizá un programa, pero digo, la violencia institucional o estatal que se aplica sobre los hinchas de fútbol también es, digamos, como un episodio repetido. Cualquiera que vaya seguido a la cancha tiene un montón de relatos de maltrato, de abuso, de golpes, ¿no? Totalmente. O sea, en este caso del partido de River del otro día, de las entrevistas que realizábamos y demás, surge en general que muchas eran personas que estaban yendo al partido y por ingresar al partido. Con su entrada. No queda claro si tenían entrada o no tenían entrada, porque la detención no es al momento del ingreso, sino que es antes. Okay. Pero sí queda claro que era mucha gente que estaba yendo a ver el partido, incluso una persona de nacionalidad brasilera que estaba también, que había venido de Brasil para ver el partido. Pero además de esas detenciones a los hinchas, digamos, lo que viene pasando y que se vio mucho en el 2017 es que se detuvo, sobre todo en los operativos de las canchas de fútbol, a muchas personas que están ahí haciendo actividad de subsistencia, cuidando coches. Cuidando coches o venta ambulante. De hecho, bueno, el año pasado el 68% de las detenciones que tuvimos en materia contravencional fueron por cuidar coches. ¿Cuánto? Repetilo. 68%. Claro, 7 de cada 10 detenciones por cuidar coches. Exacto, de todas las que tuvimos el año pasado. Y Melina, vos ese dato me lo estás dando mirando. Contá un poquito de qué se trata esto que estás mirando. Sí, a ver, yo estoy a cargo de la dirección desde diciembre de 2015 y desde ahí nos propusimos hacer con toda esta información estadísticas, o sea, procesar los datos y poder brindar información que es pública en definitiva para mostrar qué estaba pasando con las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de sistematizar los datos, empezamos a generar una campaña con información, y uno de los datos que tenemos y que decidimos difundir abiertamente es el de qué conductas se persiguieron a través de las detenciones contravencionales. Persecución en términos de la persecución criminal, ¿no? De la definición de a quiénes se va, qué conducta se va a controlar más y, bueno, eventualmente van a terminar en una detención. Y, bueno, la mayor fue la de cuidar coches. Por la figura de cuidar coches se detuvo el 68% de las personas. Y después, la que sigue... ¿Se detuvo? Las detenciones en materia contravencional, del total que tuvimos, que fueron 1095 detenciones... Estamos hablando de un lapso de un año. Un año, okay. En el 2017. Okay. Tuvimos 1095 detenciones contravencionales, que desde ya eso significa un incremento respecto a los años anteriores. En 2015 habíamos tenido solo 281 detenciones contravencionales. En 2016 tuvimos 492 y en 2017 tuvimos más de la suma de los dos años anteriores. Claro, se duplica cada año el anterior, ¿no? Prácticamente, claro, porque el 2016 duplica casi duplica el 2015 y el 2017 duplica al 2016. Al 2016. Y bueno, de esas 1.095 detenciones del 2017, el 68% era cuidar coches, el 11%, que es la figura que sigue, es venta ambulante. Uh-huh. O sea, de vuelta hablamos de una actividad de subsistencia en el espacio público, básicamente. Y después el 21% hay otras conductas, pero donde también está oferta de sexo en el espacio público, que también es una actividad de subsistencia, para muchas consideran uh-huh. que lo es. Y después, bueno, sí, ahí vienen otras figuras que capaz no tienen que ver tanto con las actividades de subsistencia, pero sí tienen que ver con portar armas no contravencionales, hostigamiento, digo, figuras no muy graves, uh-huh. que sin embargo, digo, puede ser que una persona, digo, en esto de portar armas no contravencionales, hay personas en situación de calle que tienen entre un tramontina, por exacto, ahí. Exacto, exacto. O sea, tienen 10 horas sí, a una sí, persona sí. por tener un tramontina uh-huh. consigo cuando vive en la calle uh-huh. y lo usa para comer. Claro, claramente. Recordamos que vos estás hablando de detenciones por contravenciones. Exacto. Uh-huh. Esto que estoy hablando ahora puntualmente son detenciones por contravenciones. Mayormente las cifras son del 2017. Y esto es importante porque esto es antes de la reforma del Código Contravencional que acaba de suceder, que está sucediendo, digamos. Sí, que se está discutiendo uh-huh, todavía uh-huh, la reforma exacto. del Código Contravencional y de la Ley de Procedimiento uh-huh. Contravencional. La que ya se modificó, lamentablemente, en términos que son regresivos, es el Código Procesal Penal de está la bien. Ciudad de Buenos uh-huh, Aires. Uh-huh. Eso sí ya se sancionó hace algunas semanas atrás y va a tener un impacto bastante grave en términos de la detención, porque prorroga plazos de detención. En la flagrancia, uh-huh. o sea, el momento de la detención, justamente de lo que nosotros trabajamos. Y también hay ahí algunas sutilezas vinculadas a la asistencia que corresponde a la persona al momento de la detención. Estaba muy claro el código antes y hablaba del derecho a una asistencia desde el momento de la detención, y ahora se pasó a una redacción que habla sobre el derecho a proponer algún patrocinio jurídico. Entonces, pareciera que quieren supeditar lo que nosotros hacemos. Exacto, pareciera que está pensado exactamente esa reforma para contrarrestar el trabajo que hacemos de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad. Pero bueno, de todos modos, estamos pensando estrategias desde el Ministerio Público de la Defensa para seguir garantizando estándares que derecho son básico, universal y constitucional. Que Naciones Unidas está exigiéndole al país que cumpla. Estamos hablando con Emelina Alonso, que es directora de asistencia justamente a las personas privadas de libertad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegamos a la primera media hora, nos vamos a la tanda, ya volvemos a la cocina del miedo. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. No hablo del territorio, no voy a hablar de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros pueblos, es tener un territorio que sea propiamente de nosotros primero, para poder tener nuestros alimentos sanos, en la cual nosotros a diario estamos con las chivas, con las gallinas, con los chanchos, con las ovejas, con las cabras, con las vacas. Y con esto que nos mantienen a veces arriba las vacas, ¿no? Para eso los mantenemos, para hacer la sembrada. Tener un territorio que no esté contaminado con fumigaciones y teniendo el bosque, eso es lo que es nuestra decisión de pararnos a defender este derecho para poder tener este producto sano. Si queremos hacer un dulce de zapallo que sea propiamente nuestro, si queremos comer una mazamorra de nuestro propio maíz que sembramos, sabemos que no lo fumigamos la chacra, es todo natural. Más información en la página web. Alerta que alimenta Alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio publicitario. Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito. ¡Hola, hijo! Un lindo besito. ¡Ay, qué tierno! Y además... una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un plan. O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. Algo con R. De lunes a viernes de 19 a 20. Eso que no se puede nombrar. Eso que no se puede nombrar. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Dale, empecemos. A ver. Bienvenidas y bienvenidos al Espacio Pororó. En cada encuentro veremos obras de teatro, títeres o cortos animados. En el marco de una radio en vivo donde nosotros somos protagonistas. ¡Sí! Pero, ¿y eso cuándo? ¿Dónde? Cuartos sábados de cada mes a las 16 horas. Lambaré 873. En el bar La Tribu. Entrada a la gorra. Aplausos, por favor. Porque son esas cosas, ¿eh? Moreno, vos también. Moreno, aplaudí. Fin de espacio publicitario. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La Tribu encendida. La cocina del miedo. Agenda. No, tenemos dos invitaciones para el mismo día, el martes 30, pero bueno, somos muchos compañeros y compañeras, así que hay que dividirse. A las 9 se van a colocar las baldosas, nos dice el compañero Gonzalo Beigbeder. Se van a colocar las baldosas por la memoria de los exalumnos víctimas del terrorismo de Estado de la Escuela Técnica 25 en Avenida Jujuy y Avenida Independencia. Y también está allí el nombre del poeta Roberto Santoro, que era preceptor del colegio, secuestrado allí mismo, dato que yo desconocía. Y el martes 30 también, a las 9:30 de la mañana, continúa el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el espacio para la en el actual Espacio para la Memoria Virrey Ceballos, durante su funcionamiento como centro clandestino de detención. En esta cuarta audiencia nos cuentan los compañeros del Espacio para la Memoria Virrey Ceballos, van a declarar Miriam Lewin, sobreviviente y creyente en la causa, y Fernanda Candela, familiar de Osvaldo Lancilotti, secuestrado en Virrey Ceballos y llevado posteriormente a la ESMA, testigo en la causa. Así que, bueno, y para esto, para participar en la audiencia, pueden ir, tienen que acreditarse con DNI a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal número 2, que está en el sexto piso de Comodoro Pi. Y las audiencias empiezan en la sala AMIA a las 9:30. O sea, van a las 9 con su DNI, se acreditan y simplemente con ese sencillo trámite pueden participar de la audiencia y acompañar, sobre todo, a los testigos, sobrevivientes, creyentes y familiares de las personas secuestradas y desaparecidas en ese centro clandestino de detención. Vamos a continuar entonces conversando con nuestra invitada. Ah, y les recordamos la agenda permanente. 22 de noviembre se estrena la película Los 120, La Brigada del Café, sobre la experiencia que hicimos 120 jóvenes en aquella época, militantes de la Federación Juvenil Comunista, que en enero y febrero de 1985 fuimos a Nicaragua a cortar café, solidarizándonos con la revolución sandinista y con el pueblo de Nicaragua. Así que este 22 de noviembre en el Cine Gaumont, estás invitada, Emelina, a ir con tus amigos, familia, compañeros, todo el Ministerio Público de la Defensa, a ver esta película dirigida por María Laura Vázquez. Bueno, continuamos entonces. Estábamos conversando recién sobre algunos datos que presenta la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de Libertad del Ministerio Público de la Defensa. Melina nos contaba el aumento de las detenciones desde el año 2015 al 2017 y ahora tenías otro dato que... Sí, ahí antes hablábamos de materia contravencional. Capaz lo más interesante en materia penal en cuanto a las detenciones es que a partir de marzo de este año el delito del que hablábamos antes, que es atentado a la autoridad, y el otro delito que es resistencia a la autoridad, pero que muchas veces son utilizados en conjunto, se traspasaron a la ciudad. Eso quiere decir que antes lo juzgaba el Poder Judicial de la Nación y ahora lo juzga la ciudad. Y entonces tenemos detenciones por eso y datos sobre eso. Y lo que vemos es que gran parte de las detenciones que se realizan en el ámbito de la ciudad son, por ejemplo, por atentado o resistencia a la autoridad. Solo entre marzo y mayo de 2018, o sea, los primeros tres meses posteriores a ese traspaso de ese delito, el 57% de las detenciones fueron por ese delito, que son de un total de 439, 248. Déjame que te detenga un minutito porque es muy difícil cuando uno quiere explicar qué es atentado y qué es resistencia a la autoridad. Cada uno de estos delitos tiene que ver con que existe supuestamente una orden legal de alguna autoridad, que puede ser la autoridad policial u otra autoridad, y que la persona incumple con esa orden. ¿Qué pasa en la práctica? Muchas veces la policía arbitrariamente le dice le exige alguna cosa a una persona, la persona se niega porque no tiene ninguna autoridad justamente para exigirle dinero, por ejemplo. Y a partir de eso se genera la aplicación de esta figura. Lo cierto es que la única persona que es testigo de eso es el propio policía en los casos en la vía pública, además. Entonces, lamentablemente, esta figura, como les decía antes, muchas veces es utilizada para el control social o en casos de violencia institucional, verdaderamente. Y muchas veces eso... A veces no se puede demostrar, a veces sí, porque las actas policiales no reflejan la verdad. O sea, reflejan, por ejemplo, que la persona agredió al personal por ahí porque la persona se negó a ser detenida en una circunstancia en que, ¿por qué me tenés que llevar si yo no estaba haciendo nada, ¿no? Eso solo. ¿O por qué está deteniendo a esa persona? Recuerdo el caso de Mica, de la Garganta Poderosa, que el argumento de la policía era que se había puesto en el medio de un joven que estaban llevando, un adolescente, y por suerte la chica, Mica tenía un video que mostraba que eso no era cierto, pero que si no hubiera tenido el video... Exacto, sí, lamentablemente es así. Me acuerdo además que lo que hacía era preguntarle quién era porque no tenía identificación. Exacto. Sí, sí, lo recuerdo perfecto al caso. Pero bueno, ese es uno de los datos. Otros datos tienen que ver con quiénes son, más allá de si se trata de resistencia a la autoridad u otro delito, respecto de quién impacta la violencia institucional. Por lo pronto, decir que de las 439 detenciones que hubo en esos tres meses, en el 22% al menos hubo violencia institucional. Aproximadamente en 100 personas hubo violencia institucional. Ahora, ¿es igual el impacto respecto de las personas según su género? No. En principio, lo que vemos en solo esos tres meses es que, si bien el universo de varones, hay más detenciones en los varones en general siempre, pero solo respecto del 20% de los varones hubo violencia institucional o indicios de violencia institucional. En cambio, respecto del total de las mujeres, el 37% hubo indicios. No importa que sean universos mayores o menores, lo que importa es la proporción. Exacto. ¿En cuántos hay violencia institucional o indicios? Bueno, en los varones 20%, en las mujeres 37%. Y en las personas trans, de una sola persona trans que estuvo detenida, hubo violencia institucional. Es cierto que es un solo trimestre y que habría que ver ahí una escala más amplia, pero podríamos decir que en el 100% de los casos de personas trans detenidas hubo violencia institucional. Y no sé si quieren o que les cuente otro dato relevante que nos pareció importante contar, que tiene que ver con la vulnerabilidad habitacional de las personas detenidas, que en este trimestre se ve claramente que de 125 personas detenidas con situación de vulnerabilidad, o sea, de las 439 detenidas en ese trimestre, 125 estaban en una situación de vulnerabilidad habitacional, lo cual es muchísimo. Y dentro de esas 125 personas, el 57% estaba en situación de calle, 26% vivía en una villa o asentamiento, 16% en un hotel, pensión o inquilinato. O sea que ahí estamos hablando de un porcentaje bastante alto, de 439 personas, 125 en una situación habitacional precaria o vulnerable. Evelina, ¿ustedes no intervienen en casos de menores de edad? A ver, sí. No nosotros, la dirección de asistencia, porque los estándares siempre establecen que, jurídicos, establecen que las personas menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, tienen que tener asistencia específica. Uh-huh. Entonces hay un programa de intervención penal juvenil que hace el mismo trabajo que hacemos nosotros, pero respecto de los niños, niñas y adolescentes. Correcto. Por los delitos transferidos todavía tenemos un universo bastante más chico de detenciones. En general hay menos personas, niños, adolescentes detenidos, pero además por los delitos que están transferidos y que juzga la ciudad, todavía no hay tantas detenciones de niños, por suerte, o adolescentes. Sí. Y vos me decías recién que a partir de enero habría un problema para la defensa pública. Sí, a ver, digo, todo este año se están haciendo el traspaso de estas competencias que antes eran nacionales al ámbito de la ciudad. Se transfirió resistencia a la autoridad. Y ahora, en principio, el primero de enero, a más tardar, se deberían traspasar algunos delitos pendientes, como narcomenudeo, como tenencia para consumo personal, como tenencia simple de estupefacientes. Digo, todo un universo que va a significar que tengamos muchísima más gente detenida, porque en general, lamentablemente, hay bastantes detenciones por estos delitos de estupefacientes, que no son, por supuesto, los delitos vinculados al narcotráfico, sino que son los de las personas que tienen estupefacientes para consumo personal en muchos casos. Yo tengo una pregunta ahí, digamos, supongamos, está un policía en la calle, detiene las situaciones que también se están repitiendo, ¿no? De tener, bajar gente del colectivo, pararla en la esquina, etcétera. Les hace abrir un bolso. ¿Eso es legal o no es legal? Tendría que haber, para que le pueda hacer una requisa de sus pertenencias, tendría que haber indicio de la comisión de un delito. Lamentablemente está igual el fallo Vera del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que se dio en ese marco, ¿no? Se encuentra que la persona tiene un arma no contravencional, no recuerdo, un arma que no funcionaba, pero a través de una requisa donde no había habido un indicio claro de la comisión de un delito o de una contravención. En principio, cualquier requisa debería proceder porque existe verdaderamente una duda cierta sobre que la persona podría estar cometiendo un delito. Que no alcanza con lo que conocemos habitualmente como el olfato. No debería alcanzar con el olfato policial. O sea, me parece sospechosa esa persona. No hablamos de intuiciones. Claro. Hablamos de algo concreto que haga creer que la persona, digo, se está escapando, pasa algo. Está alguien dice, me robaron el celular, y el policía ve que está guardando algo parecido, ¿no? Digamos, exacto, porque si no es... Sí. Estamos, me parece, al habla con nuestro entrevistado. Sí, estábamos ahí con intentando comunicarnos, mientras tanto, desde la producción, mientras hablamos con Emelina Alonso, que me acaba de decir que ha sido alumna de nuestro entrevistado, Diego Morales. Hola, Diego, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Diego? Diego es integrante del CELS. Tenemos aquí a Emelina Alonso, que está compartiendo el programa con nosotros. Te agradezco que converses ahora un ratito con nosotros. Y el motivo del llamado, Diego, tenía que ver con una de las consecuencias de la represión del día miércoles. Ha sido esta catarata de informaciones por parte del gobierno y una parte de la oposición, en particular el senador Pichetto, diciendo que hay que deportar ya a 4 personas detenidas con motivo de los hechos en el Congreso, en el marco de la represión. 2 personas de origen venezolano, 1 persona de origen turco y 1 persona de origen paraguayo. Diego es integrante del CELS, trabaja estos temas, particularmente los derechos de migrantes, entre muchos otros, y la pregunta concreta que te quería hacer es esta. ¿puede el Estado Nacional, el Estado argentino, deportar, y uso esta palabra que usa, por ejemplo, Pichetto o Frigerio, el ministro de Interior, a estas cuatro personas hoy, mañana o pasado mañana? No, mirá, no puede. Y si eso sucediera, sería como una vía de hecho ilegal, ¿no? Básicamente porque la ley de migraciones establece un sistema muy detallado acerca de cómo debe funcionar el trámite de expulsión frente a diferentes supuestos. Por ejemplo, el gobierno no tiene una total liberalidad para decidir quién se queda y quién se va en Argentina. Para eso tiene que establecer como criterios muy concretos. Por ejemplo, está aceptado a nivel de diferentes países, incluso de la región, que la existencia de antecedentes penales es una de las razones que podría alegar un Estado para decidir la expulsión de alguien. Pero incluso tomando la existencia de ese antecedente penal, se necesitan como criterios objetivos o al menos elementos objetivos que permitan contrastar y confirmar que existe ese antecedente penal. Uh-huh. En este caso, de los cuatro migrantes que acusa el gobierno de haber llevado adelante algunos actos, como por ejemplo daños o resistencia a la autoridad, porque en principio, hasta el día de hoy, no hay ninguna imputación fiscal que dé cuenta de cuál podría ser la conducta que se le indilga a estas cuatro personas. Uh-huh. Entonces, lo único que nos queda es la decisión policial de detenerlos el día miércoles, la confirmación del fiscal, pero después esa confirmación fue dejada de lado porque ordenó la liberación de estas personas. Por lo tanto, hoy el Estado, en términos objetivos, no tiene ninguna formulación en términos de cuál es la conducta que debiera ser sancionada a través de un procedimiento penal. Uh-huh. Por lo tanto, si esa fuese la vía, es decir, la existencia de antecedentes penales como causa para llevar adelante una expulsión, el Estado no puede acreditar el dato más importante, que es precisamente la existencia de este antecedente. Solo para completar, sí. Porque la otra opción que escuchamos es que la situación migratoria de ellos era una situación migratoria irregular. Uh-huh. A uno, dijo el Estado, se le habría vencido un trámite de residencia como turista, pero si ese es el supuesto, la ley de migraciones es mucho más contemplativa a la situación del migrante. Supone la ley que esa persona no necesita una expulsión, sino todo lo contrario, necesita regularizar su situación migratoria. Y por eso la ley prohíbe una expulsión en ese caso y obliga al Estado a regularizar esa situación migratoria. Uh-huh. Eventualmente, si el migrante no regulariza su situación, ahí sí quedaría abierto un trámite de expulsión. Pero entonces los dos supuestos utilizados por el Estado en sus argumentos son falsos. Correcto. Y si hubiera, digamos, lo que estamos diciendo es que si la base fuera un antecedente penal, obviamente al momento ni siquiera hay una imputación formal, ¿no? Digamos, o sea, deberíamos esperar a que hubiera un juicio, una resolución con una condena en todo caso, o por una persona solamente por ser detenida por la policía no puede ser expulsada. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Eso no es un antecedente. Así es. Uh-huh. Es cierto lo que planteas. E incluso el decreto de este gobierno, el año 2017, que fue impugnado por numerosas organizaciones sociales, uh-huh, de derechos humanos, de migrantes, y que fue declarado inconstitucional por una Cámara Federal, ahora la Corte Suprema, en definitiva, tendrá que establecer si es válido o no es válido ese DNU, establecía la exigencia de al menos un procesamiento firme, uh-huh, o en algunas legislaciones procesales lo que se denomina la clausura de la etapa de instrucción. O sea, correcto, de alguna manera hay algunos elementos objetivos que se exigen en ese DNU, que insisto, está impugnado en términos judiciales. Diego, perdóname. Acá no hay nada de eso, ¿no? Correcto. Déjame que me detenga con un minuto porque ayer había una discusión entre varios abogados y abogadas que yo pregunté exactamente esto. ¿Ese decreto está vigente o no? Alguien me dijo, hay una medida cautelar. Vos me estás diciendo que fue declarado inconstitucional para un caso, entiendo. Mira, fue declarado inconstitucional no para un caso individual, sino en el marco de un caso colectivo. Es decir, la justicia contenciosa administrativa, en el marco de las acciones colectivas o el reglamento de acciones colectivas de la Corte Suprema, evaluó, ponderó ese DNU sobre la base de un reclamo colectivo. Es decir, las organizaciones que impugnamos el decreto representamos a todos los migrantes que se encuentran en Argentina, incluidos estas cuatro personas. Claro. Así que hay una decisión judicial, claro. Es toda una discusión en el ámbito procesal si la presentación de un recurso extraordinario suspende una sentencia definitiva. Pero lo cierto es que hoy un juez federal que quiera citar ese DNU tendría algunos inconvenientes en términos de cuál es la validez, la justificación que daría. La decisión de la Cámara es muy contundente. De hecho, hoy la Corte Suprema la volvió a publicar en su página de difusión, ¿no? En el CIJ, en el Centro de Información Judicial. La publicó diciendo, esta sentencia ganó un premio la semana pasada. Podrían leerla, ¿no? Va, eso es lo que leo yo, ¿no? Con claro, mucha voluntad. Claro. Pero bueno, la publicó hoy, casualmente. Ah, mirá, ninguna casualidad, ¿no? Pareciera, por algún motivo, parece que eso no es casual. Interesante, ¿no? Claro, dirían algunos. Claramente. Diego, ¿algo más que te parezca importante aclarar sobre este tema? No, a ver, hay dos cosas que estamos evaluando y me parece que ahí vamos a coincidir con ustedes, ¿no? Efectivamente, esta discusión que iniciaron ayer algunos actores políticos y sobre todo el gobierno, con la responsabilidad que tiene, ¿no? Un funcionario de gobierno como un ministro o una ministra o incluso el propio director nacional de migraciones. Pareciera que ahora aquel operativo desproporcionado, arbitrario, que incluyó policías de civil sin identificación, el uso de armas compostas de goma, disparos indiscriminados, ahora se traducen que efectivamente fue importante porque logramos capturar a cuatro migrantes. Y eso nos parece una decisión deliberada de correr el foco acerca de una discusión relevante sobre cómo usa la fuerza este gobierno, ¿no? Y sobre todo la policía de la ciudad. Y la segunda cuestión, yo no sé si ustedes advirtieron lo mismo, cierta incertidumbre que se traduce en las comunidades migrantes. Bueno, ahora que por el hecho de mirar una manifestación, de ser detenido, ya me van a expulsar, los efectos que esto puede tener sobre chicos que forman parte de movimientos políticos, movimientos estudiantiles, sobre padres y madres, ¿no? Que pueden participar de reclamos en materia de derechos sociales. Digo, un escenario donde todo pareciera que acá lo que domina es la decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional en materia de migrantes. Y eso no es así, hay una ley, hay reglas, y me parece que esto han generado algún efecto negativo. Claramente, y yo exactamente pensaba también esto, ¿no? Digamos, por un lado, el problema de que tenemos que salir a aclarar que uno está casado, tiene hijos, hace mucho que está acá, que el otro tiene un puesto de no sé qué. Digo, como una necesidad de aclarar que son personas que se portan bien, ¿no? Como eso por un lado me preocupa, digo, pero más en el ámbito político. Pero el otro es que obviamente, algo que insistimos aquí todo el tiempo, el derecho de protesta es uno más de los derechos que tiene una persona que tiene derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud y el derecho a manifestarse, viva en este país, haya nacido aquí o haya nacido en otro país y esté viviendo aquí. Entonces, se ponen en juego y en crisis todos esos derechos y entre ellos, por supuesto, el derecho a la protesta de las personas migrantes, ¿no? Sí, así es. Un colectivo que, recordemos, no puede participar del proceso electoral, no tienen derecho al voto, al menos en las instancias de discusión federal. Claro. Hoy se está discutiendo si en la Ciudad de Buenos Aires pueden votar de manera distinta a tener que inscribirse en un padrón, ese padrón no se actualiza. Entonces es un colectivo particularmente alejado de los procesos de toma de decisiones. Entonces allí el derecho a la protesta o participar en una manifestación debería tener otra relevancia, ¿no? Y me parece que en eso coincidimos, ¿no? Me parece que ahí hay un problema serio donde efectivamente, ¿no? Ser extranjero y participar en una manifestación puede tener consecuencias. Diego Morales, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Cocina del Miedo. Te mandamos un abrazo. Un saludo. Saludo de Melina, que está aquí en Alonso, y mío propio. Un abrazo, gracias. Seguimos en contacto. Gracias por la invitación. Claudia, chao, bebé. Hasta Nos pronto. Estamos cruzando en tantos procesos. Exactamente. ¿No? Un abrazo, gracias. Chao. Hablábamos entonces con Diego Morales, y yo creo que estoy segura que Melina va a coincidir, porque en estos tiempos nefastos, aciagos, con tantas malas noticias, yo creo que una buena noticia es que hay siempre una reacción rápida, ¿no? Digo, desde las organizaciones, desde los colectivos, digo, ya seremos un montón de gente que estamos pensando cómo acompañar a estos cuatro. Lo valioso, además, me parece, de esto que vos hablabas al principio, de esta coordinación entre organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, instituciones. Uh-huh. Digo, ya me parece que este foro contra la violencia institucional que todos conformamos y participamos es una muestra clara de la posibilidad de articulación de varios actores para tratar de garantizar derechos mínimos o respuestas frente a la vulneración de esos derechos. Y eso es valiosísimo. Sí, yo creo que es que... Y no deja de verdad como de conmoverme y de pensar, bueno, que de verdad que no todo está perdido en este campo, por lo menos. Y también en este plano, rápidamente, en los últimos minutos que nos queda, segundos, que el otro día en la comisaría, ahí en la alcaldía 9, de la comisaría 10, también se vio esa unidad. Ahí estaban legisladores, no me quiero olvidar de nadie, pero estaba Miriam Bregman, Gabriela Cerruti, Juan Grabois, ayúdame. Lozano, creo, ¿no? Me dijeron que estaba Lozano. Estaba Claudio Lozano, estaban los compañeros dirigentes de Astilleros, de ATE, Cachorro Godoy, otros compañeros que no sé específicamente sus nombres, estaban todos ahí. Estuvo Norida Cortiñas, estuvo de Bonafini, abogados, abogadas de un montón de organizaciones que nos juntamos ahí. Estaba la Defensoría del Pueblo, por supuesto que estaba la Defensa Pública, la Procuración Penitenciaria, y en la calle centenares de personas de organizaciones que estaban haciendo ahí fuerza para que las 26 personas salieran en libertad, como finalmente salieron a las 2 de la mañana. Y yo creo que todo ese acompañamiento entre todas esas personas que estábamos ahí, fue bien útil para, primero, para acompañar a los que estaban detenidos, ¿no? Sí, ahí en la celda de esa alcaidía, y luego para lograr que por ahí salieran un poco antes, ¿no? Totalmente. Mira, en general, en el proceso penal, las personas son liberadas al día siguiente o después de la intimación de los hechos, y lo cierto es que las liberaron desde la comisaría, sin duda por el colectivo ese funcionando, por la dimensión política y por la respuesta del pueblo frente a lo que claramente es una injusticia. Así que, bueno, en eso seguiremos estando. Melina Alonso, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia. No pudimos escuchar el segundo tema para otro día, porque se nos fue el tiempo. Gracias, Dai Fernández, en la operación técnica. Gracias, Clara López Pereira, en la producción. Nos vemos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. La Tribu 88.